Dime si hay alguien más, pa' no rogarte ni suplicarte. A mí me sobran de más, no quiero pero yo puedo olvidarte. Tú eres un hipócrita, un día me ama y otro día me odia. Siempre una incógnita, pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas. Y tú eres buena, pero por dentro tienes tanta maldad. Tú eres un hipócrita, tú eres un hipócrita, siempre una incógnita. Tú eres mía de los 19, no aparentes ser alguien que no eres. No te lees, y mi paciencia no la pruebe. Solo ame el amor mientras llueve. A la entrada del que más hay hipocresía, bipolar de noche y de día. Yo te comía y el amor fluía, y te llené cuando estaba vacía. Yo nunca tuve el día que Dios te la cobardía, y si me fallas no olvides que te la cobraría. Yo te dije que no compartía, y nunca pensé que tú a mí me fallarías. Traeme a Javi Music, traeme a Chris Jedi.